testificación de esta fidelidad a la verdadera libertad. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la medida en que seamos capaces de pedir que se haga la voluntad del Padre, seremos verdaderamente libres y viviremos en verdadera libertad. Y si queremos tener una definición criolla y argentina de lo que es la libertad, pensemos en lo que le decía el general Don José de San Martín a su amigo Tomás Guido en la carta del 1 de febrero de 1834. Maldita sea tal libertad, decía el general Don José de San Martín, refiriéndose a la libertad de los ideólogos, a la libertad de los liberales. No será el hijo de mi madre el que vaya a gozar, a disfrutar de los beneficios que ella concede. Y pedía entonces de general San Martín un verdadero caudillo, un caudillo de estirpe que pusiera fin al desenfreno del libertinaje, un caudillo al que los demagogos iban a llamar tirano. Y la tercera gran trampa, la tercera gran impostura a que está sometida la juventud católica en nuestros días es la de la dialéctica del amo y del esclavo. Se empieza por adular a la juventud, se empieza por sobornarla y sobornarla con baratijas intelectuales y morales. Se continúa inculcándole un falso concepto de libertad entendido como sinónimo de permisivismo. Y se persiste en esta actitud típicamente ideológica que es enfrentar a los jóvenes contra los mayores. A los jóvenes del presente contra los jóvenes del pasado. Al presente a secas contra el pretérito. A los jóvenes presentados como víctimas y a los mayores presentados como victimarios. Por eso se insiste tanto, como decíamos antes, en hablar de una iglesia de la juventud o de una misa para la juventud en oposición, supuestamente, con una iglesia para el resto de los mortales. La iglesia habrá que insistir permanentemente en esto. La iglesia no es para los jóvenes ni para los viejos. La iglesia es para los creyentes. La iglesia es para los soldados de Cristo. Y por lo tanto hemos de dejar de lado esta tercera impostura, afirmando con absoluta naturalidad, afirmando con absoluta propiedad, que nosotros no queremos ser ni víctimas ni victimarios, queremos ser soldados. Y el soldado no se queja ni se lamente, ni se lamenta. Reza, calla y pelea. Y hay una cuarta trampa, hay un cuarto ardid, una cuarta impostura, una cuarta falsificación a la que está sometida la juventud católica de nuestros días. Y es la que podemos llamar esa dimensión ética puramente emocionalista, puramente vivencialista. Se les inculca a los jóvenes permanentemente que bueno es aquello que se siente como bueno. Bueno es aquello que se vive subjetivamente como bueno. Bueno es aquello que se estremece sensorialmente como bueno. Esto es un gran disparate. Esta es una gran culpa. Y sobre todo culpa en aquellos que a sabiendas la están enseñando y transmitiendo entre los jóvenes. Un progresista como el padre Cecilio, un sacerdote brasileño que se ha pasado la vida tocando la guitarra, de repente ha reflexionado para bien de su propia alma y de la de sus feligreses, y ha dicho esto, que es importante como refutación a la inutilidad de esta ética emocionalista y vivencialista. Dice, los jóvenes le han entregado a Cristo el corazón, pero no le han entregado la cabeza, no le han entregado la inteligencia. No es culpa de ellos, se los invitó a eso. Ya no hay catequesis, no hay doctrina, no consiguieron sino dar vivencia. Estos jóvenes revelan una ignorancia religiosa absoluta, imperdonable. Nadie sabe nada, y lo que es peor, hay muchos que alegan ser esto una pedantería. Pero lo importante, según ellos, no es saber, sino vivir. No saben y se comportan con la firme convicción de que ya no es importante conocer la doctrina de la Iglesia. Han caído en el pedantismo vivencial. Y termina diciendo el padre Cecilio, pienso que Jesucristo podría decir hoy a estos jóvenes si los viera actuar, gustar como gustar a ustedes yo les gusto, pero amar verdaderamente lo que se dice amar no me aman, pues hasta ahora no se han interesado por conocer lo que yo digo. He aquí entonces una clave importante para superar esta cuatro trampas que venimos predicando, que venimos denunciando. Los jóvenes tienen que buscar la sabiduría entre los sabios. No tienen que seguir la corriente, sino remontarla. Tienen que buscar la belleza entre los verdaderos poetas de la cristiandad. Tienen que sostenerse en la fe a imitación y a ejemplo de los verdaderos caudillos de la militancia católica. Tienen que tener la disposición al martirio que tuvieron los cruzados. Tienen que tener la disposición al arrojo que tuvieron los cristeros. Tienen que tener la pasión de los apologistas y tienen que tener ese desprecio por todas las formas de vulgaridad y de medianía que les presenta el mundo moderno. Tienen que reaccionar, en una palabra, como decía San Ignacio, reaccionar en contra, oponerse, estar en contra del mal. Y entonces sí, podríamos nosotros decir, como decía en su patria José Antonio, que es verdad que los jóvenes están a la intemperie, que es verdad que las juventudes, decía José Antonio, están hoy a la intemperie. Pero solo allí, solo en la intemperie, solo en el desierto, solo en esa horizontal tristeza de arena, cuando llega la noche se pueden ver las estrellas verticales. Solo entonces podemos levantar, decía José Antonio, nuestro nuevo refugio, un refugio que será fuerte, que será claro, que será alegre y en cuyas estancias se identifiquen el servicio y el honor. Pero queda en pie una pregunta. Queda en pie una pregunta que habíamos insinuado hace un rato. ¿Por qué el cristiano ha perdido este sentido de la lucha? ¿Por qué el cristiano ha perdido esta noción de la lucha como deber? La ha perdido por factores externos y por factores internos. El principal factor externo es la acción de las ideologías y de entre todas las ideologías que han socavado los cimientos de la integridad cristiana, ninguna más terrible que la herejía modernista, que es, como decía San Pío X, el conglomerado de todas las herejías. Este conglomerado de todas las herejías ha creado la idea de un cristianismo ecléctico, de un cristianismo hedonista, de un cristianismo pluralista, de un cristianismo módico, de un cristianismo en cómodas cuotas, de un cristianismo en donde se puede estar feliz simplemente sin hacer nada, simplemente como se tratase de un club o de una sociedad deportiva. Este es el cristianismo que ha creado la herejía modernista, condenada por la Iglesia. Una ciudad mariteniana, una ciudad que es Babilonia, una ciudad en la que se reivindica el derecho a la duda antes que el deber a la certeza. Una ciudad construida sobre el relativismo que lleva al nihilismo. Una ciudad en la que todo lo que existe merece perecer y en la que el hombre está allí, estúpidamente allí para nada. Una ciudad forjada por hombrecillos grises, por hombrecillos mitigados, por hombrecillos repugnantes que creen que ser cristiano es tener un carnet de afiliación. Esta ciudad mariteniana, esta ciudad pluralista, esta ciudad hedonista, esta ciudad sin Cristo Rey, sin Cristo Jefe, sin Cristo Conductor, es la ciudad de la deserción de la batalla sagrada. Y por eso decía Donoso Cortés cuál era el fin que le esperaba a aquellos que desertaban de la batalla sagrada. Dice Donoso, cuando hay guerra es porque un pueblo necesita vencer para cumplir su destino. Pero cuando un pueblo manifiesta ese horror civilizado por la sangre, Dios entonces lo castiga. Dios muda su sexo, Dios lo despoja del signo público de la habilidad. Dios le quita la honra y le manda conquistadores para que lo violen. Ese es el destino que le aguarda a los pueblos cristianos que no quieren combatir. El ser violados por los conquistadores que están al servicio de Satanás. Y ante este cuadro de situación, ante esta ciudad mariteniana, ante esta ciudad caínica, ante esta ciudad con los puentes levadizos bajos para que pasen y entren todos y se instalen e invadan los enemigos, ante esta ciudad Cristo lloró, Cristo se lamentó. Dice también Donoso que las gentes de Jerusalén le vieron llorar, la gente de Galilea le vieron llorar, la familia de Lázaro le vio llorar. ¿Y por qué lloraba? Dice Donoso. ¿Por qué aquellos ojos que veían las cosas del pasado como las cosas del presente lloraban? Nadie vio la risa en sus labios. Lloraban porque veían a Jerusalén cayendo sobre su Dios. Lloraban porque veían a los bárbaros cayendo sobre Jerusalén. Porque veían a los romanos saqueados y a los romanos invadidos. Lloraban porque veían al protestantismo cayendo sobre la iglesia. A las revoluciones amamantadas en los pechos del protestantismo cayendo sobre las sociedades. A las sociedades víctimas del socialismo y de anarquía. Pero también dice Donoso que aquellos ojos terribles y justicieros veían a la ira de Dios cayendo sobre todos ellos. Y por eso aún en el llanto de Cristo está esta certidumbre final de que no hemos de ser derrotados definitivamente. Pero la causa más honda, la causa más profunda de este declinar del coraje, de este crepúsculo de la fortaleza, de esta crisis de la bravura que padece el cristiano en nuestros días, no es solamente la herejía modernista, no es solamente este conglomerado de todas las herejías, es el gran pecado de la tibieza, este pecado que anida en el corazón del hombre y que en tanto no seamos capaces de arrancárnoslo, no podremos tampoco estar al servicio claro de Dios nuestro Señor. La tibieza es aquel vicio nefasto que hace a los cristianos hombres llenos de dobleces, hombres pusilánimes, hombres llenos de respetos humanos, maestros en el arte de la simulación y maestros en el arte de la acción psicológica, compañeros de ruta, socios del enemigo, católicos no exagerados, católicos que no son cerrados, católicos capaces de caer simpático al mundo, católicos que quieren triunfar en la vida y que para eso saben que tienen que figurar, que tienen que tener un papel protagónico, que tienen que durar en sus cargos y en sus funciones, que tienen que tener un protagonismo personal y exacerbado. Son los católicos oportunistas y los arribistas, son los artífices de la omisión, son los expertos en eufemismos y elixis, son los peritos en añadidura, son esos cristianos bifásicos, como los llama Caturelli, enclenques y duales, aquellos en los que se ha anestesiado el sentido sobrenatural de la vida, aquellos en los cuales se ha anestesiado el sentido del combate sagrado. Son cristianos verbicidas, como lo llama el Papa San Pío X, aquellos que se avergüenzan del Evangelio, aquellos que no saben, que no quieren, que no pueden ya hablar sí, sí, no, no, que no saben pronunciarse por el sí ni pronunciarse por el no. Cuando Yenta definía a los tibios, cuando definía a los timoratos y a los débiles, decía, son incapaces del sí y son incapaces del no. Cristianos tibios y que en consecuencia tienen resquebrajada en ellos, en sus almas, las virtudes teologales. Porque la tibieza es consecuencia de que la fe se ha apagado, la tibieza es consecuencia de que la esperanza ha sido descartada, la tibieza es consecuencia de que la caridad se ha enfriado. Y entonces ese cristiano módico que decíamos antes, cae el activismo dispersivo y exteriorista, cae en hacer cosas, pero cosas que no son, y cae en saber cosas, pero cosas que no son, como decía el padre Castellani. ¿Qué cosas sabe la gente de este albardón? ¿Qué cosas sabe la gente, pero cosas que no son? Es típico del cristiano tibio, es típico del cristiano moderado y mitigado. El saber muchas cosas, pero cosas que no tienen un rango ontológico, cosas que no sirven para nada. Y entonces se pierde el entusiasmo y se conforman cada vez con menos en el orden de la posesión de los bienes espirituales. Y se produce un fenómeno que es típico del hombre tibio. La tristeza invade el alma y el corazón de los tibios. Santo Tomás define a la tibieza como una cierta tristeza, aquella por la cual el hombre se vuelve tardo para realizar los actos espirituales a causa del esfuerzo que significa. Por eso el cristiano tibio es el que rechaza la exigencia, el que rechaza el rigor, el que rechaza la severidad, el que quiere vivir a gusto, pero vivir a gusto es de plebeyo, dice Nietzsche. En cambio, el hombre verdaderamente altivo, el hombre verdaderamente noble, no quiere vivir a gusto, ni quiere vivir cómodo, sino que quiere vivir en la verdad. Dios no deja en paz a los tibios. Los tibios quieren sacárselo encima a Dios. Dios es una presencia que les molesta. Por eso huyen de Dios, escapan de Dios y son tibios en la medida en que detestan de los bienes divinos. La consigna del tibio es no hacerle mal a nadie. O como decía García Venturini, definiendo al liberalismo, el liberalismo es una concepción abierta que no obliga a nadie a nada. He aquí alguien llamado a merecer el vómito de Dios. Dios no nos pide que nosotros no estemos obligados a nada. Dios no nos pide que tengamos una concepción abierta que no nos obligue a nada. Dios nos pide y nos exige estar obligados a vivir en la verdad, a servir en la verdad y a morir por la verdad. Por eso San Pío X, condenando a los católicos liberales, llamaba cristianos cruzados de brazos, cristianos de vergonzosa inercia, cristianos de cobarde neutralidad, cristianos llenos de rodeos y de convenios, soldados cobardes que han arrojado las armas a la sola presencia del enemigo, traidores, le dice el Papa San Pío X, que pretenden a toda costa hacer las paces con los contrarios. La suma de pequeñas infidelidades va volviendo al tibio traidor. Traidor a Cristo, traidor a la patria, traidor a la Iglesia. La traición se vuelve algo connatural en el tibio, a tal punto que ya no entiende en un momento determinado de su vida, porque se ha vuelto insensible a la lealtad y a la fidelidad, ya no entiende por qué los otros los llaman traidores y él a los otros los llama exagerados. El tibio es un hombre indiferente ante las postrimerías, jamás reflexiona en la gloria, cree que son categorías que no tienen nada que ver con él y que nunca le llegarán. El tibio no es capaz de hablar de Cristo en tiempo presente. El tibio no es capaz de decirle a Cristo, como los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece, porque ya declina el día. El tibio no es capaz de preparar sus armas para el día de la contienda sagrada. El tibio es la higuera estéril. El tibio es el merecedor del escarnio divino. Y hay en el Antiguo Testamento un pasaje en el libro de los Números que parece graficar esta imagen de la tibieza. Es cuando el Señor le encarga a Moisés que elija hombres para guerrear, que elija hombres todos probados, le dice, todos caudillos, todos jefes, todos pares en la jefatura, y los manda a que inspeccionen la tierra prometida. Esos hombres van y ven la tierra prometida, y vienen contentos, vienen llenos de albricia, llenos de júbilo, vienen porque han comprobado que es la tierra de la que emana leche y miel. Pero sin embargo vienen también cobardes, acobardados, vienen temerosos, porque en esa tierra hay gigantes, y dicen que esos gigantes los van a exterminar como si fuesen langostas. Y entonces Dios se encoleriza. Entonces Dios pone de manifiesto una vez más su santa ira. Y dice, ¿hasta cuándo este pueblo me ha de deshonrar? ¿Hasta cuándo estos hombres me han de despreciar? Y en medio de ese desprecio altísimo de Dios aparece la figura de un jefe, el único que no quería rendirse, el único que no estaba dispuesto a entregarse, Caleb. Y Caleb le habla a sus padres y le dice, nosotros le podremos a los gigantes, avancemos porque nosotros podremos contra los gigantes. Y Dios entonces premia a Caleb, Dios entonces le otorga la palma del triunfo a Caleb. La victoria, como el combate, es para los esforzados. No es cosa de un día, es cosa para toda la vida. Como nos decía hoy el padre Becerra, está dentro del contrato. Cuando nos bautizamos, Dios nos pone esta cláusula. Hemos de combatir y vamos a ser perseguidos por combatir. Pero solamente el que persevere hasta el final, ese triunfará. Las tentaciones del tibio son muchas, pero hay tres tentaciones que tiene el tibio que debemos conocer para resistirlas. La tentación de un cristianismo sin cruz, la tentación del conformarse cada vez con menos que decíamos antes, y la tentación de ser moderados para pasar inadvertido. Ese cristianismo sin cruz es un cristianismo típico del mal ladrón. Si realmente eres Dios, bájate de la cruz y vamos a casa. La sabiduría no está en querer despojarse de las cruces, sino en clavarle a la cruz la imagen de Cristo, sabiendo que aquel que pierda su vida por Cristo, ese la salvará. Y aquel que se niega a perder la vida por Cristo, aquel que se niegue a donarla, a entregarla, a disponerla, ese no la va a ganar. Estar dispuestos, en una palabra, a renunciar a la comodidad. Y esto quiero decirlo de un modo expreso en nuestros días. El enemigo sigue siendo el burgués, como decía León Blois. Esa alma que se apoltrona, esa alma que se aburguesa. La comodidad no es solamente buscar el confort o buscar el bienestar, que son bienes que dentro de un orden son bienes lícitos. La verdadera incomodidad es la incomodidad de aceptar ser señalado por el mundo como enemigo del mundo. La verdadera incomodidad es el coraje de atreverse a desafiar la persecución de los poderosos. La verdadera incomodidad es la de no contar con el éxito de los oportunistas, la de no contar con el reconocimiento de los poderosos. Es la incomodidad que pedía Santa Teresa de Jesús. Es preferible la verdad en soledad al error en compañía. Es la incomodidad que prefirió su tiempo el pagano Sócrates cuando les enseñaba justamente a los jóvenes que es preciso permanecer fieles, fieles para con nosotros mismos, fieles en la adversidad y en el triunfo. Hoy no podemos aislarnos, no podemos aislarnos y refugiarnos en nuestra celda, decía José Antonio, porque sube de la calle demasiado ruido. Desentendernos de lo que pasa sería convertir monstruosamente a nuestro destino en un universo propio. Nuestra época no es para la mugrienta pereza de los esteticistas solitarios, ni para la de aquellos perniciosos gandules que se ufanan en llamarse rebeldes. Hoy hay que servir. Nuestra patria está huérfana de un orden armonioso. Sin él, nadie podrá estar seguro de ocupar su puesto en la armonía. Nosotros no os llamamos a una charanga patriótica, os llamamos a la labor ascética de encontrar bajo los escombros de la patria detestable la clave enterrada de una patria exacta, emprendedora y limpia. Por eso nuestra manera de servir a la patria tendrá que ser rigurosa. Tenemos que hundir muchas veces la carne física de la patria para rescatar su alma religiosa, su alma metafísica. Y Dios nos libre de sentirnos como pez en el agua en esta patria de hoy. Tenemos que sentir cólera y asco contra tanta vegetación difusa. Y sacar sin contemplaciones. No importa que el escalpelo haga sangre. Lo importante es estar seguro que obedece una ley de amor. Lo importante es estar seguro de que nosotros peleamos por amor. Y hay que resistir la segunda tentación de los tibios. La tentación de bajar la guardia. La tentación de claudicar. La tentación de la defección y de la abdicación del deber de combatir. No combatir el error es un pecado. Un catolicismo con complejo de culpa es un pecado. Un catolicismo con complejo de inferioridad es un pecado. Un catolicismo que crea que es una religión más es un pecado. El igualitarismo religioso no es equidad, es injusticia. El prevalecimiento de la fe verdadera no es orgullo, es razón legítima. Es afirmar una vez más que la verdad tiene todos los derechos y el error ninguno tiene. Y es recordar un dogma olvidado y traicionado en nuestros días. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero no basta ser un miembro más de la Iglesia. No basta ser un miembro cualquiera de la Iglesia. Dice bien el Papa San Pío X que hay que ser un miembro vivo, un miembro justo, hay que ser un miembro en estado de gracia. No basta con ser un miembro teórico o un miembro formal, hay que ser un miembro práctico, hay que obrar y practicar, hay que militar en una palabra. Y hay que tener en claro de una vez por todas que sin esta pertenencia a la Iglesia militante no nos aguarda la Iglesia triunfante. Y resistir a la tercera tentación de los tibios, que es la tentación de la moderación. No esa moderación que brota de la templanza, no esa moderación que es mesura o que es sobriedad, sino esa moderación que es poquedad, que es flojera, que es medianía. Esa moderación falsa, que es la falta de vigor para sostener la verdad y para exaltarla, para celebrarla, para agasajarla, para rendirle homenaje. El moderado es un cristiano que quiere pasar inadvertido. Nosotros no queremos estar pendientes de los respetos humanos. No queremos estar pendientes de la oportunidad. No nos importa la oportunidad. No nos importa el malabarismo. No nos importan las opiniones ni el qué dirán de los personajes. personajes encumbrados. Nos importa así que a la hora del juicio no nos encuentren con las lámparas vacías, nos encuentren bien dispuestos y bien cargados a ofrecer hasta el último aliento por la verdad. Le han hecho creer al moderado, les han hecho creer a los jóvenes en nuestros días que la civilización es sinónimo de negociarlo todo, que la prudencia es comprenderlo todo, que estar al día es aceptar y estar con todo y con todos con los compromisos del mundo. La lucha para estos cristianos modernos es una categoría anticuada. La lucha y hasta la justa indignación es algo que pertenece al pasado, algo que hay que sacarse de encima. Por eso Chesterton, cuando le preguntaron si era un escritor católico, reaccionó airado y dijo: no, soy católico, cuando escribo se me nota, y si no se me nota me voy al infierno. Se nos tiene que notar que somos católicos, se nos tiene que percibir, se nos tiene que exhibir que somos católicos. La gente tiene que vernos y tiene que advertir en nosotros que somos y que nos comportamos como católicos. Y por eso pocos como Chesterton hicieron una radiografía tan descarnada de esa sociedad enferma de moderación, esa sociedad en la que se considera perturbadores y locos aquellos que combaten, aquellos que están siempre dispuestos a batirse contra los que sean herejes y contra los que sean heresiarcas, contra los que sean patanes y contra los que sean sacrílegos, contra todo tipo de miserables profanadores de la verdad, listos siempre con todo el ser en pugna, pidiendo reconquista, pidiendo restauración, pidiendo desagravio, siempre dispuestos a preservar la tierra carnal, ese paisaje nativo en donde fuimos concebidos y en donde a la vez concebimos a nuestros hijos a la sombra de un crucifijo. Y por eso Anzuategui, hablando de Chesterton, le dedicó estos pareados que tendrían que decirnos y que insinuarnos muchas cosas. En su lengua moraban la flecha y la paloma, dice de Chesterton, el hierro y la ruso de la iglesia de Roma. Sobre el cielo rosado su figura tenía la resuelta opulencia de la sabiduría. Creía en el milagro del pan y del tocino y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en la hada morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado. Y llamaba las cosas y les daba su nombre, y las cosas estaban al servicio del hombre. Esta es la imagen del cristiano, aquel resuelto, aquel dispuesto, aquel que tiene a su costado a la Virgen María y al guerrero cruzado, que cree en ellos y que está dispuesto a batirse por ellos. ¿Cuáles son los antídotos para combatir a la tibieza? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ponerle fin entonces a estas reflexiones y advertir a breves trazos qué es lo que podremos hacer nosotros de aquí en adelante para recuperar el sentido cristiano de la lucha? En primer lugar, hay que cultivar las virtudes. Hay que pedirle a Dios la gracia de las virtudes. Hay que pedirle a Dios que sea complaciente con nosotros y que nos permita ejercitar y cultivar la virtud de la fortaleza, que es atacar, pero también es resistir, y que es tanto más fortaleza virtuosa cuanto más es resistencia que ataque, que es padecer, pero también es sublevarse si Dios nos lo pide. La virtud de la paciencia, que es sobrellevar con entereza los pesares, sin límites. Nadie puede decirle a Dios: Señor, yo resisto hasta aquí. Hay que decirle a Dios: Señor, yo resisto hasta que vos digas basta. Pero tampoco sin veleidades estoicas, sí con convicciones cristianas. Recordar una vez más lo que decíamos hace un rato: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedirle a Dios la perseverancia, que es insistir y persistir en la contienda, que es estar dispuestos a esta lucha sin calcular el éxito que nos espera, sino calculando, como decíamos antes, las cicatrices que Dios nos va a mandar, sabiendo que hay un tiempo para todo, que tal vez Dios nos pida el tiempo de la siembra y nos niegue el tiempo de la cosecha, pero seamos consecuentes con nosotros mismos. Si le pedimos a Dios la vida incómoda, si le pedimos a Dios que nos niegue el descanso hasta que seamos capaces de restaurar la patria en Cristo, no nos quejemos entonces cuando Cristo nos manda las incomodidades y las penurias. Ser capaces de cultivar la magnanimidad, que es apetecer lo verdaderamente grande en contra de todas las formas de vulgaridad. Y así como esquematizábamos en tres las tentaciones del tibio, en tres queremos esquematizar los antídotos del tibio. Es preciso la audacia para vencer la tibieza. Es preciso la ira, la santa ira, para vencer la tibieza. Y es preciso la alegría para combatir por amor. No es audacia que es insolencia, descaro o desvergüenza. No la audacia que es inescrupulosidad o amoralidad, sino la audacia que definió Santo Tomás cuando, haciendo el distingo entre audacia pasional y racional, dijo que a los católicos, a los cristianos cabales, les corresponde ejercitar esa audacia racional, que no es tan intensa en el agredir como en el soportar y el resistir. Este audaz sabe resistir y soportar, y hacerlo calladamente, sin anuncios, sin amenazas, sin exhibicionismo. Se llama a silencio para rezar y pelear por Dios y por la patria. No es ese soldado fanfarrón de Plauto, ese miles gloriosus que decían los antiguos, es el miles Christi que define el apóstol San Pablo. Y otro antídoto es el de la santa ira. No la ira que es pecado capital, no la ira que está maldecida expresamente por el Señor, sino esa ira racional de la que Santo Tomás dice que tiene cabida en el corazón del sabio, porque no es una potencia inútil ni nociva, sino que es una potencia que permite, cuando alguien se irrita con justicia, que se movilice detrás de un bien arduo, de un bien difícil, y que lo conquiste con celo, que lo arrebate con valentía. Porque el abalanzarse contra el mal, dice el angélico, es propio de la ira, de ahí que pueda estar esta en cooperación constante con la virtud de la fortaleza. Y es preciso que este cristiano de la santa ira sepa que esa ira, así definida y no de otra manera, es algo querido y hasta bien visto por Dios nuestro Señor. Porque solamente el hombre de la ira, en el momento adecuado, de la ira santa, celosa, racional, es el hombre que puede llamarse a sosiego. Así como el mar puede estar sosegado y el charco estancado no puede estar nunca sosegado, así también sosiego solamente puede tener el combatiente de Cristo. Porque es una energía constructiva y movilizadora. Es una energía por la que la razón gana en acometividad y la entereza gana en cálculo y en arrojo. El cristiano no es esa pinturita que ha hecho el progresismo, que parece sacada de esos manuales para eunucos y que parece sacada de esas historietas para damiselas abanicadas. Eso es la parodia del cristianismo, esa es la parodia del cristiano. Es ese mundo sórdido que describió Huxley, ese cristianismo sin lágrimas en de los hombres, en donde los hombres ya no se irritan, ya no tienen ira santa, sino que se aplican una inyección de sucedáneo de pasión violenta. Esto es lo que pasa con muchos cristianos en nuestros días. Cada tanto se aplican una inyección de sucedáneo de pasión violenta, pero a la hora de la guerra santa, a la hora del embiste sagrado, a la hora de la milicia de Cristo, están ausentes y están ausentes sin aviso. Y además hay que recuperar la alegría para combatir por Cristo. La alegría es la compañera natural del alma del cristiano. Sin alegría no se puede combatir. La alegría está presente en el corazón mismo de la iglesia. Por eso San Hilario dice que la iglesia es la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. Y cuando Bernano se pregunta qué es lo contrario de un pueblo triste, dice que lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Y le pregunta a esos cristianos tristes, ¿qué hacéis con la gracia de Dios? ¿Dónde diablo habéis escondido vuestra alegría? Pero no se trata de la algarabía del pagano, cuidado con esto. No se trata del jolgorio ridículo del pagano. No se trata de no estar triste por las cosas que nos duelen y frente a las cuales no tenemos más alternativa que estar doloridos y tristes. Se trata de esa presencia viva de esa presencia que fue tal en los ángeles que exultaban de gozo cuando tenían que anunciar las buenas nuevas del Señor, esa alegría que estaba en los mártires que suspendían las risotadas del circo con esas miradas que habían presentido el paraíso, la alegría que estaba en los sabios y en los santos, en la cátedra de vida eterna y en la historia de la expansión de nuestra fe. Bienaventurados los alegres, alegraos y regocijaos. Esa alegría que está en María Santísima, que es causa de nuestra alegría. Esa alegría que nos reprochó nuestro Señor por no tenerla. ¿Por qué estáis tristes?, le dijo a sus discípulos. Sin alegría, insistimos, no se puede combatir. No el optimismo mundano, no el optimismo intrahistórico, no ese optimismo estereotipado y absurdo, propio de la risa del acróbata, que después de mil firuletes y piruetas se ríe para demostrar que no está dolorido y que no ha hecho ningún esfuerzo. No, no el optimismo de la revista Criterio y de la Fundación Plural. Cuando se ve el mal, no se puede sino condolerse por el mal. Era Quevedo el que decía: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Esta inquietud del corazón cristiano es legítima y tenemos que tenerla. Es la aflicción del creyente, son las lágrimas del perseguido, son las lágrimas y la turbación del espíritu sensible a las verdades de la fe. Pero la verdadera alegría es aquella que definió Marechal, cuando en su didáctica de la alegría, nos decía: desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Una vez expulsada la tristeza, cuídate de los tristes. Ellos no ven la luz como no sea por el solo agujero de su flauta. Y terminaba diciéndonos Marechal: sea la paz el agua de tu día y el vino de tu noche. Pero si la justicia te llamase una guerra, ceñirás tu buen casco y empuñarás tu lanza y verterás tu sangre y la del otro fiel a una rigurosa economía. La tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se purga sabiamente. Esto entonces es lo que tenemos que hacer: recuperar la audacia, recuperar el arrojo, recuperar la santa ira, recuperar la alegría y recuperarlas para reaccionar y recuperarlas para vencer al maligno. Y si alguna vez nos asaltan las dudas del mundo moderno, pensemos en aquel mensaje que el Papa les dijo justamente a los jóvenes católicos cuando les tuvo que inculcar qué hacer ante la pregunta concreta que les hacían los jóvenes. Cuatro cosas, les dijo el Papa, es la que tienen que hacer. Y estas cuatro cosas con las que cierro estas reflexiones de esta noche son también los cuatro antídotos a esas cuatro trampas que decíamos antes que se le presentan al joven. En primer lugar, dice el Papa, hay que aceptar la fatiga y el esfuerzo. No quejarse, soportar es soportarlo todo. Aguantar es aguantar lo inaguantable. Aceptar la fatiga y el esfuerzo y ofrecérselo a Dios nuestro Señor. En segundo lugar, crecer en sabiduría y en gracia. El crecimiento no es musculatura, el crecimiento no es desarrollo físico, el crecimiento es aumentar la sabiduría de nuestra inteligencia y la gracia de nuestros corazones. En tercer lugar, estar siempre prontos para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que la pide. La esperanza, dirá Santa Teresa, es la virtud del camino. Mientras haya camino, hay esperanza. Mientras seamos capaces de peregrinar hacia la casa del Padre. Y en cuarto lugar, decía el Papa, buscar las cosas de arriba. Hay que buscar las cosas de arriba porque de todo laberinto se sale de arriba. De arriba, bien alto, así donde las águilas no cierran nunca sus alas imperiales, así donde el arcángel que custodia la patria ya tiene desplegado el campamento. De ese arriba, bien alto, que nos pide el vicario de Cristo. De ese arriba que es ascensión, que es magisterio de las cumbres, como decía el Papa Pío XII. De ese arriba donde debemos estar dispuestos, pidiéndole a Dios con el salmista: pelea, Señor, contra los que me atacan. Empuña el escudo y la lanza. Levántate y ven en mi auxilio. Blande la lanza y cierra el paso a los perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu victoria. Sin que haya deserción en nuestras filas, marchemos buscando las cosas de arriba. Marchemos buscando esta actitud del que resiste como león rugiente frente al demonio que nos quiere devorar. Marchemos buscando las cosas de arriba, que son las cosas de Dios, para que Él, Dios, para que Él, nuestro Señor Jesucristo, reine en la Argentina, para que Cristo venza en la Argentina, para que Cristo impere en la Argentina, para que viva siempre Cristo Rey.